Espejándonos. Buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos el día jueves a las 15 en Espejándonos. Bueno, hoy, como siempre, vamos a comenzar con una poesía. En este caso es un extracto de una de las obras más importantes del maestro hindú Rabindranath Tagore, maestro, poeta, profesor, filósofo y uno de los sabios más grandes de la India del siglo entre el 19 y 20. Firmes son mis ataduras, pero mi corazón me duele si trato de romperlas. No deseo más que libertad, pero me da vergüenza su esperanza. Sé bien qué tesoro inapreciable es el tuyo, que tú eres mi mejor amigo, pero no tengo corazón para barrer el oropel que llena mi casa. De polvo y muerte es el sudario que me cubre, qué odio le tengo, y sin embargo lo abrazo enamorado. Mis deudas son grandes, infinitos mis fracasos, secreta mi vergüenza y dura, pero cuando vengo a pedir mi bien, tiemblo temeroso, no vaya a ser oída mi oración. Y en el mismo sentido, acerca de esta experiencia de discontinuidad fundamental, he traído para compartir con ustedes una invitación de, también de uno de los grandes maestros del siglo XX, maestro oriental que trabajó mucho en Occidente y nos dejó un gran legado, que es Krishnamurti. Uno de sus libros, El libro de la vida, consiste en invitarnos a una meditación diferente cada día. Y yo he elegido la meditación del día 23 de mayo, por ejemplo, estar libres del yo. Para liberar a la mente de todo condicionamiento, debemos ver la totalidad de este sin que intervenga el pensar. Esto no es un asunto difícil. Experimenten con ello y lo verán. ¿Alguna vez ven algo sin el pensamiento? ¿Alguna vez han observado, escuchado, sin introducir en ello todo el proceso de la reacción? Dirán que es imposible ver algo sin que intervenga el pensamiento. Cuando dicen eso, ya se han bloqueado a causa del pensamiento, porque el hecho es que no lo saben. ¿Puedo, pues, mirar? ¿Puede la mente darse cuenta de su condicionamiento? Pienso que puede. Por favor, experimenten. ¿Puede cada uno de ustedes ser consciente de que es hindú, socialista, comunista, ruso, americano, esto o aquello? ¿Solo darse cuenta de eso sin decir que está bien o que está mal? Debido a que es una tarea tan difícil el acto de ver, simplemente ver, decimos que es imposible. Yo digo que solo cuando nos damos cuenta, sin reacción alguna, de esa totalidad de nuestro ser, solo entonces el condicionamiento llega a su fin de manera completa y profunda, lo cual implica estar realmente libres del yo. Y para despedirnos, la frase para la reflexión, para que nos dure durante toda la semana hasta nuestro próximo encuentro, también es una frase de Krishnamurti que viene a cuento. El hombre religioso es aquel que no pertenece a ninguna religión, a ninguna nación, a ninguna raza. Que lo interno está completamente solo, en un estado de no saber. Para él entonces adviene la bienaventuranza de lo sagrado. Immensité devant laquelle je me trouvais là, bien présente. Je t'oublierai. Aussi sûr que le son les doigts du violoniste sur son instrument. Je t'oublierai. Aussi sûr que le printemps vient après l'hiver, après la pluie, le beau temps, après le fleuve, l'océan. Parfois si heureux, si on ne s'y attend pas quand on tombe amoureux, si le vent incertain repart comme il vient, t'oublier ça vaut mieux, oui, c'est mieux pour demain. Alors je t'oublierai. Légère frisson qui effleure tout doucement ton cœur du bout des lèvres. Aussi sûr que la course du temps m'usera lentement, je t'oublierai. Oui, mais oui, même si c'était bien, oui, même si c'était beau. Ta main au creux de ma main, ta peau contre ma peau. T'oublier, c'est certain, me lavera de tous mes maux. Et puis si j'arrive pas à oublier tout ça, les dents de ton sourire, je les garderai au fond de moi dans des bulles de soupir. Rien qu'un drôle de souvenir. Trois petits tours et puis s'en va. Trois petits tours et puis s'en va. Trois petits tours et puis s'en va. Je t'oublie. C'est sûr que j'aimerais me souvenir de toi. Je t'oublie. Ça y est, tu n'es plus.